Me fui muriendo del alimento envenenado que me dabas, de tus caricias, de tus besos, tus miradas. Me hiciste creer que de verdad yo era tu amado y me ocultabas la verdad. Me enamoré y en ti veía esa mujer que yo esperaba. Que iba a pensar que me mentías descarada. Imaginé que para siempre te tendría para mí, pero sin querer llegué y descubrí que no era el único en tu piel. Me engañas. Casi morí con maldad. Pensar que me mentías descarada. Imaginé que para siempre te tendría para mí, pero sin querer llegué y descubrí que no era el único en tu piel. Me engañas. Casi morí y morí porque mi amigo, habiendo tantos por ahí, todo se paga en esta vida. La maldad se paga con maldad.